Bienvenidos a las noches románticas, donde las noches se convierten en sentimiento. Al aire. Hola, hola, mis queridos amigos. Bienvenidos nuevamente a una emisión más de Noches Románticas. ¿Cómo se encuentran el día de hoy? Espero que hayan tenido un excelente día y bueno, vamos a tener también una excelente noche. Hoy, el día de hoy, 30 de agosto, estamos cumpliendo un mes de transmisiones, un mes de gratas satisfacciones, buenos comentarios afortunadamente y bueno, seguimos o esperamos seguir contando con su apoyo. Lo saluda su amigo Juan Manuel Rodríguez y bueno, sin más preámbulo, vamos a iniciar esta emisión de jueves. Vamos a iniciar con ni más ni menos que el nacido en Juliantla, Guerrero. Así es, estamos hablando de Joan Sebastián, este gran intérprete que nos va a deleitar esta noche con esta gran melodía que lleva por nombre Me Gustas. ¿Qué les parece si iniciamos esta emisión de jueves? Una emisión más, una emisión de Noches Románticas. Me gustan tus ojos, me gusta tu boca, me aloca el roce de tu piel, tu presente, tu ayer, me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gustan tus manos cuando te saludo y sudo de nervios de pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma. Tu alma me gusta, me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres y soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu estilo, medio despistado, pecado, pecado fuera no soñar, también poder tocar tu cuerpo, de cuerpo y alma, como me gustas. Me gustas. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo. Todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte se hizo ya el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Continuamos en Noches Románticas. Hay silencios que lo dicen todo y palabras que no dicen nada. Hay corduras que me vuelven loco y noches negras de esperanza. Hay riquezas que nos hacen pobres y perdones que tan solo acusan. Grandes libertades que censura esconden y disfraces que te desnudan. Y hay disparos que me dan la vida y amores que matan de veras. Hay insultos que son poesía y risas que guardan tristeza. Es siempre la misma ironía, tiene dos puntas la flecha. Hay verdades que son mentiras y mentiras sinceras. Hay peligros que al final me salvan, valentías que despiertan miedos. Entro en laberintos que el camino encauzan, huellas que no tocan el suelo. Y hay disparos que me dan la vida y amores que matan de veras. Hay insultos que son poesía y risas que guardan tristeza. Es siempre la misma ironía, tiene dos puntas la flecha. Hay verdades que son mentiras. Esa es la lección que aprendo cada día. Solo cerraré mis ojos cuando quiera ver. Hay disparos que me dan la vida y amores que matan de veras. Hay insultos que son poesía y risas que guardan tristeza. Es siempre la misma ironía, tiene dos puntas la flecha. Hay verdades que son mentiras y mentiras sinceras. Acabamos de escuchar a Joan Sebastián y también a Alex Ubago. Nos estuvieron deleitando en estas dos primeras melodías. Y ahora vamos a continuar con este gran éxito que diera a conocer Miguel Bosé. Esto que llevan por nombre Te Amaré. Vamos a escucharlo ahora en voz de Alejandro Fernández. ¿Qué les parece si nos deleitamos con esta canción y seguimos con más aquí en Noches Románticas? Con la paz de las montañas te amaré, con locura y equilibrio te amaré, con la rabia de mis años, como me enseñaste a ser, con un grito en carne viva te amaré. En secreto y en silencio te amaré, arriesgando el otro olvido te amaré, en lo falso y en lo cierto, con el corazón abierto, por ser algo no perfecto te amaré, te amaré. Como no está permitido, te amaré, como nunca se ha sabido. Na, na, na, na, porque así lo he decidido. te amaré. Por ponerte algún ejemplo te diré que aunque tengas manos frías te amaré. Con tu mala ortografía y tu no saber perder, con defectos y manías te amaré. Te amaré, te amaré, porque fuiste algo importante. Te amaré, te amaré, aunque ya no estés presente. Seguirá siendo costumbre y te amaré. Al caer de cada noche esperaré a que seas luna llena, te amaré. Aunque queden pocos restos en señal de lo que fue, seguirás cerca en mi centro, te amaré. Te amaré, te amaré, a golpe de recuerdo. Te amaré, te amaré, hasta el último momento. A pesar de todo siempre te amaré. Continuamos en Noches Románticas. Quiero que conozcas la verdad sobre los días impares. Deben parecerse, pero nunca son del todo iguales. No comprendo nada si me quieres más el lunes que el martes. Llévame a Tapalpa por la ruta de lo inexplicable. Tu dialéctica croática, yo tan gris, tú tan cromática. ¿Será que la señal no me ha llegado bien? Tendré que confiar en los satélites. En esos que giran alrededor de ti, creando interferencias personales. Conozcas la verdad sobre los días impares. Tus pequeñas dudas podrían volverse gigantes. Menos mal que existes. No tengo que imaginarte. ¿Cómo te voy a encontrar si tú nunca me das? Si tú nunca me das tus coordenadas, dime. Tú nunca me das

Abre tu corazón, no tengas miedo, no. Cierra los ojos, siente lo que estoy sintiendo yo. Toma mi mano, ven, quédate junto a mí. Deja que el mundo gire, olvida todo el dolor. No te detengas, no mires atrás, porque el pasado puede lastimar. Al apostar, tal vez puedes ganar. Sin querer, me estoy enamorando. Sin querer, la vida nos separa, pero el amor nos llama. Sin querer, me estoy enamorando. Sin querer, me sobran las palabras y me pierdo en tu mirada. Yo como tú también cuido mi corazón, pero es más fuerte lo que estoy sintiendo yo. No te detengas, no mires atrás, sé que el pasado puede lastimar. Al apostar, tal vez puedes ganar. Sin querer, me estoy enamorando. ¿Qué les está pareciendo el programa del día de hoy? Espero lo estén disfrutando al igual que yo. Y bueno, quiero agradecerles. El día de ayer estuvimos haciendo una transmisión en vivo para todos esos seguidores de Noches Románticas. Y se estuvieron sumando varias personas. Varias personas estuvieron en contacto con nosotros. De Monterrey, de Viesca, de Matamoros, Coahuila. De aquí mismo, de Torreón, Coahuila. Gracias a cada uno de ustedes y bueno, vamos a seguir haciendo estas dinámicas más seguido y espero seguir contando con el mismo apoyo de siempre. Vamos a continuar, ahora vamos con esta canción que nos la solicitó mi estimado Ernesto Hernández. Él se encuentra aquí residiendo en Torreón, Coahuila. Él nos solicitó esta canción que lleva por nombre Para Tu Amor, esta canción que es interpretada por Juanes. Aquí tienes tu melodía, mi estimado Ernesto. Disfrútela y seguimos con más. Para tu amor lo tengo todo, desde mi sangre hasta la esencia de mi ser. Y para tu amor, que

tu amor se hundiría como un barco de papel. Un barco de papel. Le di gracias al universo por haberte puesto en mi caminar. Le hablé de ti a los cuatro vientos. Yo juraba que esto era de verdad. Nos sacamos mil fotografías, millones de besos, abrazos perfectos. Te dije todos mis secretos. ¿Y todo para qué? Si no te vas a quedar, ¿para qué ilusionarme con tu hermosa piel? Si desde un principio lo sabías. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Acabamos de escuchar a Río Roma con esta canción que llevó por nombre Barco de Papel. Esta canción que nos habla de todas esas personas que conocemos y creamos altas expectativas acerca de ellas. Pensamos que se puede dar algo más, mas sin embargo, a veces esto no sucede por X o Y razón. Y esto pasa muy seguido. Y a veces sucede que la pensamos sin querer. Así es, esto es lo que nos canta Franco De Vita a dueto con Gloria Trevi. Eso que lleva por nombre Y Te Pienso Sin Querer. Disfruten esta melodía y continuamos con más. Hoy me he levantado y ya perdí la cuenta. Si te fuiste hace un rato, ya son mil años que no vives aquí. Por las telarañas de cada rincón de esta desolada y triste habitación, será que tengo que limpiar cada recuerdo tuyo. Tus huellas que en mi piel aún se dejan ver, tu nombre que no se olvida. Perdóname, entiéndeme, si pienso en ti otra vez, no fuiste tú quien se marchó. Fui yo que no te supe retener. No fuiste tú quien dijo no. Y te pienso sin querer. Ay.

se nos mueren los sueños, los besos, hay amor implacable, yo ya no sé qué prefiero, que me odie de corazón o que me ame sin amor. Hay amor con el tiempo que nos has oxidado, hay amor susceptible, hay amor delicado, hay amor no te mueras, muérete de un trancazo, que no hay peor agonía que la que es de paso en paso. Nos muere el amor. Si todo era tan bello, dime amor, ¿qué nos pasa? O ya no somos ni amigos, no cabemos en casa. Hay amor tan ingrato, quítame solo una duda. Si eres tú el que te mueres, o soy yo el que te mató. Se nos muere el amor, ya no nos queda nada, se nos muere el amor, de paso en paso, se nos muere el amor, se nos muere el amor. Se nos cayó de la cama, paso a paso, se muere. Se nos muere, o soy yo el que paso, te mató. Paso, se muere. Paso a paso, se muere. Se nos muere el amor. Continuamos en Noches Románticas. Ya no responde ni al teléfono, pende de un hilo la esperanza. Poder perder así la cabeza por él, porque de pronto ya no me quería, porque mi vida se quedó vacía. Nadie contesta mis preguntas porque nada me queda sin él. Se fue, se fue el perfume de sus cabellos. Sonrisa de fábula, se fue la dulce miel que probé en sus labios, se fue, me quedó solo su veneno, se fue y mi amor se cubrió de hielo, se fue y la vida con él se fue y desde entonces ya solo tengo lágrimas.

que tú volaste de mi lado. Bueno, mis estimados amigos, es así como hemos llegado a la finalización de esta emisión de jueves de su programa favorito, Noches Románticas. Gracias a cada uno de ustedes que nos estuvo acompañando el día de hoy. También espero les haya agradado la selección musical. Obviamente también la hicieron ustedes con sus solicitudes y sus dedicatorias. Espero seguir contando con su apoyo y bueno, nos estamos escuchando el día de mañana en punto de las 11 de la noche. Gracias el día de ayer que nos estuvieron acompañando en la transmisión en vivo. A todas esas personas que se estuvieron sumando a esta transmisión. A todas aquellas personas que nos mandaron saludos de diferentes partes de la República. Por dar algunas de ellas, Monterrey, Matamoros, Coahuila, Torreón, Coahuila, Viesca, Coahuila. Y bueno, esperamos seguir contando con su apoyo y vamos a seguir haciendo estas dinámicas de vez en cuando, como les mencionaba, siempre y cuando el trabajo no lo permita. Y bueno, ha llegado el momento de despedirme. Los estuvo acompañando en los micrófonos Manuel Rodríguez. Los voy a dejar con esta frase que dice así: la verdad es que amamos la vida, no porque estemos acostumbrados a ella, sino porque estamos acostumbrados al amor. Que tengan una excelente noche. Hasta pronto.